mandas una nueva versión para que la escuche, la baile, la disfrute. La Mota Remixa. Súbete ahora. Súbete. ¿Cómo? Súbete. Porque me van a prohibir fumarme la marihuana aquí. Tú lo digo así. Porque me van a prohibir fumarme la marihuana aquí. No sé muy bien. Porque me van a prohibir fumarme la marihuana aquí. Again. Porque me van a prohibir fumarme la marihuana aquí. Pero si hace bien, salgo por la calle pa' fumarme la mota. Salgo por la calle, voy a fumar rica cancha. Salgo por la calle, voy a escuchando la mota house. Salgo por la calle, voy a fumar mi marihuana. Porque me van a prohibir fumarme la marihuana aquí. Again. Porque me van a prohibir fumarme la marihuana aquí. Salgo por la calle pa' fumarme la mota. Salgo por la calle, voy a quemar la rica ganja. Salgo por la calle, voy a escuchando la mota house. Salgo por la calle, voy a fumar mi marihuana. Porque me van a prohibir fumarme la marihuana aquí. Te lo digo así. Porque me van a prohibir fumarme la marihuana aquí. Prohíbe la marihuana que es sagrada medicina. Y sigue fomentando el negocio de pastillas. Esperan que respete esa fobia autoadquirida. Que copiaron a uno cuanto yanqui racista. Que en el 37 quisieron dominar a un sector. Y la marihuana fue un chivo expiador. Claro, como no puede ser patentada. Desde la farmacéutica nadie dice nada. Baclofen, Natroelena, Diazepam. Múltiple esclerótico, no te podrás escapar de esta droga altamente adictiva. Que te ofrece la medicina que asesina a través de legales prescripciones, causando adversas reacciones a 100.000 personas al año. Quita la marihuana, jamás ha hecho ese daño. Salgo por la calle pa' fumarme la mota. Por la calle voy a fumarme marihuana. Salgo por la calle, voy a escuchando la mota house. Por la calle voy a fumarme marihuana. Porque me van a prohibir fumarme la marihuana again. Yo no muy bien. Porque me van a prohibir fumarme la marihuana again. Te lo digo así. Porque me van a prohibir fumarme la marihuana again. Pero ya estoy bien. Porque me van a prohibir fumarme la marihuana again. Yo no sé muy bien. Porque me van a prohibir fumarme la marihuana again. Okay. Porque me van a prohibir fumarme la money. Sígueme ahora. Sígueme movimiento. Sígueme ahora. Sígueme movimiento. Sígueme ahora. Sígueme movimiento. Sígueme ahora. Sígueme movimiento. Yo no quiero fumar marihuana con sangre, no. Yo no quiero fumar marihuana con transgénico. Marihuana con sangre, no quiero ser parte de su masacre. Yo no quiero fumar marihuana con sangre. ¿Por qué será que ustedes quieren involucrarme? Yo no quiero fumar marihuana con transgénico. Dejen de matarlo con su veneno. Yo no quiero fumar marihuana con sangre. Dejen que la cultive y no quiera legislarme. Yo no quiero fumar marihuana con sangre. No quiero ser parte de su masacre. Yo no quiero fumar marihuana con sangre. ¿Por qué será que ustedes quieren involucrarme? Yo no quiero fumar marihuana con transgénico.